damos ya la bienvenida a nuestros primeros invitados. Son Ivón Campoverde y Javier Chávez, ganadores del concurso Bolivia Lab 2018 con el guión del largometraje Viejos Malditos. Están esta mañana con nosotros y nos van a dar a conocer más sobre este trabajo y les damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy Ivón Campoverde, productora del futuro largometraje Viejos Malditos, que sí, estamos seleccionados como parte de representación de Ecuador para ir a Bolivia a fin de junio. Y también estamos con Javier, quien ha sido el creador de esta historia. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Javier Chávez, soy el guionista de Viejos Malditos. Vamos a empezar por lo más básico. Nos interesa conocer cómo nació la historia de Elías, el protagonista de Viejos Malditos. Bueno, nace creo que de una sensación que tenía dentro mío y guardado algunos años. Hace algunos años yo tenía un gato y vivía en un segundo piso de un departamento. Y el vecino de del primer piso de mi edificio mató a mi gato. Entonces me quedé con esa ira contenida de no haber hecho nada, ni siquiera haberle reclamado. Entonces ya años después, me imagino que salió de alguna cosa y esa afloró de pronto y es una manera de expiar, digamos, ese rencor que tengo conmigo de no haber reaccionado de alguna manera. Y es la historia también, se conjuga también con ese sector de la población que son ancianos, que son de las personas de la tercera edad, que en algún momento quedan abandonados, a veces incluso por sus familiares. Uh-huh. ¿Y hace cuánto tiempo, me dices, cuando ya se empezó a concretar esta historia? Bueno, nosotros tenemos un guión anterior a este que también ha sido seleccionado en varios laboratorios, pero pasaron más de 5 años sin que tenga un proceso. Habíamos llegado varias veces a pitch aquí en el ICA, que antes era CNCine, pero no dábamos el siguiente paso y nos estábamos ahí quedando en lo mismo. Y en algún momento dijimos, demos la vuelta a la página, dijimos, dejemos atrás este proyecto que ya nos tenía un buen tiempo, y de pronto aparecieron dos proyectos así. O sea, cambiamos la página, apareció este y luego apareció uno. Y fue así, o sea, estaba guardado, digamos. De un momento, fue el año anterior, lo escribí, creo que en un mes ya estaba listo. Y Javier, ¿tú ya has tenido producciones ya que se hayan concluido con exhibiciones, con toda la ley? Tenemos varios cortometrajes que han sido, por ejemplo, tenemos uno de animación que es de género ambiental, es en animación. Ese, por ejemplo, ha recorrido ya el mundo, tiene como más de 50 selecciones internacionales, que casi que nosotros al principio le empujamos un poquito y después comenzó por su propia cuenta a caminar. Luego veíamos en internet, buscábamos por el nombre y descubríamos que estaba, por ejemplo, por Finlandia, en la Patagonia. Se movió solo, digamos. Luego tenemos otros también de thriller psicológico, que es un poco nuestro corte, y eso. Y ahí en realidad casi nos hemos dedicado más a televisión, que es lo único que en el Ecuador nos permite, digamos. En los anteriores años lo que había era televisión pública, que había oportunidad de hacer, y eso es lo que nos había movido, que de pronto nos llenaba, digamos. Uh-huh. Televisión privada casi que no hemos hecho, más bien en la pública, que es, digamos, donde un poco nos hemos... Se han movido ahí más. Ajá. ¿Y largometrajes o cortometrajes nomás habías podido concluirlos? Solamente cortometrajes. Largos, o sea, por la cuestión de presupuestos y cosas, que es muy complicado, uh-huh, no lo hemos todavía logrado. O sea, llegar a concluir. Tiene un largo recorrido Viejos Malditos, desde el proceso de creación ya hasta este momento, y aún le queda camino por recorrer. ¿Cuáles han sido esos pasos donde ha llegado Viejos Malditos aquí en el país? Bueno, en realidad estamos recién empezando en el desarrollo, ¿no? El primer paso que dio fue preseleccionado para Fundación Carolina. Creo que son entre más de 1.600 productos. Estuvo entre los 12 primeros. ¿Eso aquí en Ecuador? Eso es, Fundación Carolina es en España. Ya. Luego estuvo seleccionado como guión oficial en el Festival de La Habana el año anterior. Creo que es el 58. Nuevas Miradas. Y luego fue seleccionado aquí para desarrollo. Fue el ganador en desarrollo con los fondos del ICA. Y lo último es que fue seleccionado para Bolivia, o sea, en representación del Ecuador, que va a ser en mayo de este año. En junio. ¿Todo este tipo de selecciones de qué le ha servido a este proyecto? Bueno, va llenándose de un poquito de... digamos que va teniendo bagaje. Y de pronto es para que se visibilice y en algún momento comenzar a tener ya fondos y para que se concrete. Por ejemplo, en el caso de España... En lo de España, por ejemplo, es un laboratorio... donde se va fortaleciendo el guión y el desarrollo del proyecto. El laboratorio entendemos como un taller para cruce de información, definiendo un poco el trabajo. Así es. Y en el caso, ahora que van a Bolivia, van a... Igualmente es un laboratorio y también es de desarrollo. Uh-huh. La cosa es fortalecer más el guión, que cada vez sea mucho más... consistente. Más consistente, digamos, el guión. Y en estos pasos, en estos procesos, en estas elecciones, en estos laboratorios que ha sido seleccionado, ¿ha habido modificaciones en la historia? Sí va tomándose, por ejemplo, de nuestra parte, lo que pasa es que cuando uno escribe a veces se encariña con ciertas cosas, uh-huh, y no suelta. Y a veces uno ya deja pasar un tiempo, por ejemplo, ahora ya ha pasado un buen tiempo de que no he leído, y con la ayuda de gente externa que lea siempre te ayuda a ir cortando ciertas cosas que están de más o aumentando. Digamos que sí va cambiando, se va transformando. Y debe haber un proceso de negociación. Sí, así es. Pero lo sustancial no ha cambiado. No, eso no cambia. O sea, lo principal siempre se mantiene, digamos. Lo que va a cambiar es un poco la forma, digamos, no el qué. Entonces, ahora en junio irán como productora y también como guionista a recibir este laboratorio. ¿Quiénes estarán participando en Bolivia? ¿Conocen? No, todavía no. Para fines de este mes, me imagino que ya en estos días van a publicar quiénes son los otros representantes de los otros países, quiénes van a participar y con quiénes vamos a tener un espacio de diálogo y con personas que trabajan en desarrollo de proyectos y desarrollo de guión y que de ley leen los proyectos y te dan como una mirada también de la visión que ellos tienen de lo que estamos presentando. Y aquí en Ecuador, ¿con qué conocieron a sus a su competencia en proyectos para el Bolivia Lab? No. Fue algo más paralelo, entonces. No, es que, o sea, todos teníamos que mandar los proyectos, los que tengan un proyecto en desarrollo, y el ICA era quien revisaba y escogía quiénes eran los que van a representar, pero no sabemos con quiénes están compitiendo. Ahora, una vez que ya concluye el laboratorio en Bolivia, ¿ya entra finalmente a producción este proyecto? Actualmente tenemos una coproducción. Aquí en Ecuador estamos con GPL. Con Gonzalo Ponce Leiva y también con una coproducción venezolana, con Caupolicano Valles. Entonces, con ellos estamos trabajando, estamos viendo que la coproducción salga y funcione, tener un poco más de auspiciantes y todo lo demás. Depende cómo vaya todo este tema. Esperamos empezar a rodar en el 2019 si todo sale como en queremos. En el 2019. Todavía está bastante alejado el proyecto. Hablamos 2019, 20 a 21 en carteleras, tal vez. Esperemos. Sí, es que el tema de fondos es un poco complicado. O sea, hacer una película es bastante costosa, claro. Y bueno, esperamos que tener el apoyo de muchas personas, de empresas y todo, que nos colaboren a terminar este proyecto, que es un proyecto muy bonito. ¿Cuánto asciende el presupuesto estimado de este film? Es más de $400,000. Más de $400,000. ¿Y más tienen un poco estimado el porcentaje en apoyo por parte del Estado o concursos? Sí, o sea, de ley. ¿Y hay algo concreto ahí? Los fondos que ganamos este momento, o sea, con la coproducción tenemos el apoyo un poco en la parte de para hacer la postproducción y equipos y personas, compañeros que se han sumado para hacer el proyecto, pero falta todavía bastante económico. Falta la plata. Igual estamos participando también en Ibermedia, o sea, que esta coproducción que sacamos con Venezuela es, uh-huh, para participar en Ibermedia con los fondos de España. Igual esperamos que este año se abran la convocatoria del ICA, que es lo que creo que todo el mundo estamos esperando, que ojalá este año, porque el año anterior se demoró tanto que fue recién a principios de este año que se premió, ¿no? Ahora, ¿les parece difícil seguir en ese tipo de industria, considerando que parecería que para muchos cineastas es la primera ocasión que salen a hacer películas? Postulan este tipo de premios, de este tipo de incentivos como iniciadores de su carrera, pero luego ya posteriormente tienen dos, tres películas y siguen apostando a este tipo de iniciativas porque en el cine ya cuando una vez sale no termina de ser rentable, no termina incluso a veces de pagar la propia producción. Yo creo que el cine, en realidad los que hacemos cine, es una cuestión más de amor al arte que nada, porque económicamente es súper difícil, o sea, no hay industria en Ecuador. La competencia que tenemos es demasiado grande, por ejemplo, competir con Hollywood, competir con Netflix ahora, me parece que, o sea, es imposible prácticamente, ¿no? Lo que se hace es más por amor al arte, digamos. ¿Y producciones ecuatorianas no circulan también, en este caso, por esta red Netflix? Me parece, o sea, en realidad no hay, no he visto yo que haya producción nacional, producción ecuatoriana en Netflix. Tampoco hay leyes que le obliguen, ¿no? Por ejemplo, recién leía que en Alemania se le obliga a Netflix que haya una cuota de Alemania en Netflix. Sería también importante que en nuestro país, o por lo menos a nivel regional, que se juntaran todos los países de Sudamérica, de Latinoamérica, y exijan a Netflix también que hubiera cuota latinoamericana, ¿no? Sería importante. Es un tema todavía pendiente. ¿Y con el público qué es lo que pasa? ¿Cómo hacer para que el público le siga apostando a la producción nacional? Bueno, eso justamente decía que la competencia con Hollywood me parece que es, o sea, casi que imposible. O sea, la gente lo que va al cine es a buscar ese tipo de entretenimiento, digamos, que es, o sea, lo que no ve son efectos especiales y cosas de súper multimillonarias. Pero todavía hay un público que es ávido de buen cine, de cine de autor, de cine independiente. Así que también se le apuesta a eso. Yo imagino que si es que hay una buena película, el voz a voz también va a hacer que la gente vuelva. Si es que hay una buena película ecuatoriana, que esperamos que sea la nuestra en el 2020, 2021, uh-huh. Estoy seguro que la gente va a venir. O sea, porque cuando hay una cosa buena, me imagino que la gente siempre va a llegar del boca a boca, esa es nuestra... Pero generalmente como la característica del público en el cine ecuatoriano es tiene esa tendencia a ir más a las producciones de comedia, a las producciones de esa línea, pero ustedes van al drama. El nuestro es un thriller psicológico. Psicológico. Claro, digamos que sí se diferencia un poquito, digamos, de lo que se ha hecho hasta la actualidad, que siempre ha sido el drama. Uh-huh. El nuestro, digamos, es un thriller psicológico y tiene dos niveles de lectura. El uno es, o sea, para el que el espectador distraído, el que simplemente va a ver, tiene una lectura súper fácil, comercial, yeah. Donde que son las, o sea, el cine aristotélico, digamos, uh-huh. La estructura aristotélica, pero también tiene otra lectura un poco más profunda, siempre hay simbolismos. Ah, o sea, sí, digamos que tiene esos dos tipos de lectura. O sea, está preparada para un público más, con una mirada más crítica, y un público que simplemente va para observar, entretenerse, de esa forma. Así es, o sea, tiene estas dos lecturas. ¿Consideras que tu trabajo es cine de autor? Este en especial, sí, porque no tiene una estructura, digamos, tiene varias estructuras y géneros dentro de la misma película. ¿Y ha costado mucho llegar a este producto? No, en realidad fue súper fácil el producto. Hasta lo que hemos llegado ahora ha ido, digamos, ha desenvuelto solo. Para un artista siempre es, imagino, no todo, como todos los artistas, no se enfocan en un solo proyecto. Siempre se abren más frentes. ¿Ustedes también están así o están enfocados solo en Viejos Malditos? En la actualidad tenemos como 6 largometrajes en espera. 3 son los que estamos, el que te contaba anteriormente, el que queda, le dejamos ya guardado en el cajón hasta un nuevo aviso. Y tenemos actualmente 3 que están a la punta. Tenemos uno que se llama Solo es un sueño, que igual es un thriller psicológico. Tenemos otro que es Tattoo Face, que es drama netamente. Este Tattoo Face, por ejemplo, es escrito co-escrito con un amigo guionista. Entonces tenemos así varios niveles, igual tenemos documentales, digamos que tenemos todo guardado ahí a la espera de que, yo me imagino que si sale uno, empezarán a salir los siguientes. El documental también es un tema que les llama la atención. Sí, también, tenemos uno, es un proyecto con Enrique Males. Ya. Y habla justamente de esto, de la música, de dónde nace, de la parte ancestral, de dónde se cortó el camino, por ejemplo, de las fiestas anteriores y qué pasó hoy en la actualidad. Entonces, juntar esa parte que se quedó perdida, digamos, en la conquista española y conectarla con la actualidad. Ecuador a nivel internacional se ha destacado más en la cuestión audiovisual. En la parte del documental se ha destacado más que en la parte de la ficción. ¿Tú en cuál de las dos te sientes más cómodo? En la ficción, netamente. La ficción. ¿Por qué? Digamos que en la ficción se puede explorar cosas que tú no tienes en la realidad. Por ejemplo, hace poco estaba escribiendo la carta de motivación de Tattoo Face que te comentaba, que es una historia urbana, y es una película súper, digamos que hay una parte violenta. Y yo vengo, por ejemplo, de una familia amorosa que siempre, que nunca ha habido problemas, pero en la ficción tú encuentras esa parte donde tú puedes inmiscuirte, meterte, por ejemplo, con la muerte, con la violencia, y no salir lastimado, pero sí tener una catarsis, por ejemplo. Entonces, eso me gusta mucho de la ficción. Y en el documental tenemos que retratar la lo que es. Lo que es, así es. Bueno, entonces queremos agradecerles, desearles lo mejor en Bolivia y esperamos ya en 2020, entonces, ya tenerlos en cartelera con Viejos Malditos. Gracias, Ivón Campoverde, y también Javier Chávez por habernos acompañado. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.